Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Te invito a participar en un juego divertido a la hora de la comida o desayuno, ya que te reúnas con tus amigos en algún restaurante. Las reglas son sencillas. El juego comienza una vez que todos los ahí congregados hayan pedido su comida. Todos colocan sus teléfonos celulares cara abajo y al centro de la mesa, formando una pila. Si quieres darle más emoción, activas el sonido para poner los nervios de punta con cada sonidito de WhatsApp o llegada de correo. La primera persona que toque o voltee su teléfono pierde, y quien pierde paga la cuenta. Se llama phone stack, o pila de teléfonos, y es tan simple como desconectarse de los smartphones por el breve espacio de alguna comida o desayuno con los amigos. Esta idea surge de Brian Pérez, conocido como Lil, que vive en Los Ángeles, California, y que, cansado de la actitud de sus amigos, escribió un post con las reglas de este juego, cuyo éxito ha sido tal que la propuesta se ha extendido en miles de cuentas a otros usuarios. PhoneStack pretende acabar, sobre todo, con la adicción al WhatsApp y a Twitter. Brian aclara que no es necesario hacer una pila con todos los teléfonos, aunque sí la torre le da mayor dramatismo al juego. Este jueguito es interpretado de diferentes formas, pero la más importante es como protesta al constante y exagerado uso de teléfonos durante las reuniones. De acuerdo con su creador, la premisa básica del juego es invitarnos a mantener una conversación con el que tenemos presente. De hecho, hoy en día es impresionante la dependencia que tenemos del teléfono. La tarjeta SIM ha reemplazado nuestra propia memoria. El celular se ha vuelto nuestro dueño. Estamos en el cine o en el baño e inevitablemente suena un pitido que llama nuestra atención, o en el mejor de los casos escuchamos un "luego te marco" que irrumpe en el silencio. Esta problemática es a nivel mundial, tanto así que de hecho algunos restaurantes europeos han optado por decomisar a sus clientes su teléfono celular a fin de recobrar el placer de beber, de comer, de convivir y conversar. ¿Te ha pasado? Tienes años sin ver a tu amiga y no puedes sostener una conversación de corrido cuando finalmente se reúnen porque el WhatsApp comienza a avisar que alguien más tiene un mensaje para ella. ¿Cuántas veces hemos visto que dos o tres personas reunidas en torno se disgrega para atender cada uno su celular? La conversación muere y el teléfono se convierte en un intruso. Antes que hablar por teléfono, te lo cuento por WhatsApp. Esto lo piensa cada vez un número mayor de personas en el mundo. De acuerdo con la compañía inglesa The Next Web, 58% de los británicos envía mensaje desde su teléfono a diario. Reino Unido es el país con mayor número de smartphones del mundo, y de estos, 70% usan WhatsApp, esa aplicación de mensajería instantánea que ha venido a revolucionar la forma de comunicarnos. Este juego no es estar en contra de la tecnología, es reflexionar en torno al papel que damos a este tipo de aparatos que, si bien nos permiten conectarnos con muchas personas que de otra forma no hubiéramos podido, también nos lleva a darle más importancia a esas relaciones virtuales que a los encuentros de persona a persona. ¿Tú te atreverías a jugar? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.